Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El reencuentro habitual de cada domingo a las 20:30 a través de AM1480 y también obviamente a través de la gente que sigue el programa por internet en base al link que ustedes tienen en nuestra página www.sabadogol.net. Mucha información, muchas novedades, una jornada realmente importante la que se disputó en cuanto al torneo de juveniles B y también resultados interesantes en lo que tiene que ver con el torneo de juveniles C. Por cierto, con algunos cambios en las tablas de posiciones fundamentales, ustedes se habrán ido enterando a través de la página de las novedades, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los campeonatos que están en plena etapa de definición, como son los de juveniles B, en el cual faltan nada más que 3 jornadas para terminar el primer torneo del año y obviamente unos cuantos partidos pendientes que han quedado. Esta semana ha habido una novedad importante, que es la baja de Villa San Carlos del campeonato. La institución de Berisso ha notificado finalmente, algo que fue adelanto de nuestra página, la decisión de bajarse del torneo. Los partidos que tenía pendiente San Carlos estaban a punto de ingresar al Tribunal de Disciplina, pero bueno, la decisión del conjunto de Berisso adelantó o anticipó y evitó en definitiva la intervención del tribunal, y San Carlos va a perder todos los puntos de los partidos que faltan jugar, es decir, de las 4 jornadas que restaban jugarse, y también de los partidos que ha dejado postergados a lo largo del año. Esto va a cambiar bastante las tablas de posiciones. En la semana estaremos con más claridad en la página diciendo cuáles son las novedades o cómo van a quedar las tablas a partir de esta importante baja, que de cierta manera deja una mancha un tanto gris en lo que es el desarrollo del torneo de juveniles B, porque no es nada agradable para el transcurso y el normal desenvolvimiento del torneo que un equipo, digamos, deje de participar cuando promedia o se está jugando más de la mitad justamente del torneo. Comenzamos con los resultados de la jornada de juveniles B. Entonces hablamos de la cuarta. Cambaceres y Sarmiento empataron hoy en el Club Porteño de Ensenada 2-2. Colegiales, como local, perdió partido que cubrió Sábado Gol con Estudiantes 1-0, gol de Matías Carrizo. Morón, en el partido fundamental de la jornada también, porque ha cambiado mucho la tabla, le ganó 2-0 a Atlanta. A Casuso le ganó los puntos a San Carlos. Brown de Adrogué y Armenio empataron 2-2. Temperley, como visitante, buena jornada del conjunto celeste, que está segundo, le ganó 1-0 a San Telmo. Empate Tristán y Comunicaciones 1-1. Con estos resultados, Estudiantes quedó solo en la punta. Reiteramos que le ganó a Colegiales y aprovechó la derrota en la mañana de hoy de Atlanta frente a Morón. El conjunto de Caseros está en primera ubicación con 32 unidades, 13 partidos jugados. Temperley quedó segundo, 30 puntos también en 13 partidos. Atlanta quedó en tercer lugar con 29 puntos en 14 partidos jugados. El conjunto conducido técnicamente por Adrián Grifo, que todavía tiene chances, pero que ha perdido hoy un partido importante. Bastante más lejos está San Telmo con 23 unidades. Decíamos que la victoria de Estudiantes fue fundamental porque le ganó a Colegiales como visitante en una cancha bastante complicada para jugar. Y el autor del gol del conjunto que dirige técnicamente Fabián Anselmo está en línea. Matías Carrizo, ¿cómo te va, Matías? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Bueno, muy bien. Me lo contabas ayer y lo vas a contar a partir de mañana en el compacto que se puede ver en la página, pero bueno, contame cómo viste el partido, cómo fue tu gol y las sensaciones de una victoria que hoy, tomando en cuenta la derrota de Atlanta, tiene doble valor, ¿no? Claro, ahora, bueno, un poquito más tranquilo. Hoy estábamos mirando la página y bueno, vimos que decía que Atlanta había perdido. Así que bueno, más tranquilo y igual todo dependía de nosotros. Estábamos ahí con un partido menos. Ahora tenemos que pensar en el partido que viene y bueno, seguir hacia arriba. A la luz del resultado, de lo que pasó hoy, el gol tuyo tiene un valor realmente importante. Contáselo a la gente. Bueno, sí. Gracias a Dios, ¿no? Se dio. Fue una jugada media rara, que media confusa. Se equivoca el arquero, se equivoca el defensor y bueno, pudo entrar y sirvió para los 3 puntos, ¿no? De la victoria. Matías, hay una particularidad que... Por cierto, quien te habla sabe el motivo, pero que realmente habla bien del grupo de la cuarta división de Estudiantes. Me gustaría que brevemente lo cuentes, porque ustedes cada partido portan una bandera y cada vez que uno le hace una nota a algún integrante del plantel, hablan de un compañero que no está, que nos dejó, pero que siempre está presente en cada uno de los comentarios de los partidos que ustedes juegan. Hablame un poco de ese tema. Bueno, sí, Matías Lodi. Se llamaba, ¿no? Mi mejor amigo. Lo perdí hace aproximadamente 6 meses y quedaron chicos muy dolidos, ¿no? Uno de ellos soy yo, que prácticamente lo tenía acá en mi casa. Pero bueno, hay que tratar de olvidarse de las cosas, ¿no? Y seguir para adelante, pero... El Matu siempre nos está alentando de allá arriba y por eso yo tengo una remera abajo de él y los chicos hicimos una bandera. Y bueno, con fuerza y muchas ganas de este campeonato, dárselo a él, ¿no? Son momentos difíciles en la vida, pero bueno, hay que darle para adelante y seguir luchando. Bueno, particularmente creo que es un gesto que habla de la calidad humana de tuya y de los integrantes de este plantel. Matías, por último, contame de vos, en cuanto a cuánto hace que estás en el club y bueno, cómo es tu actualidad, tu presente. Bueno, yo estoy hace aproximadamente 6 años de octava división. Tuve la oportunidad de a los 17 años debutar en primera y estuve entrenando hasta hace poco en primera y bueno, las cosas de la vida, ¿no? Subió un técnico, Pacini, que me vio, habló varias cosas de chicos inferiores, pero estamos ahí, subimos a entrenar con primera, bajamos a jugar a cuarta, nos estamos como alternando ahora en selectivo. Fabián Anselmo ve bien un chico y no tiene duda de subirlo y hacerlo entrenar con primera. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya arrancó bien Estudiante, el primer partido de la primera lo ganó. Y bueno, acá estamos esperando que nos suban y que nos hagan jugar, ¿no? Matías Carrizo, el jugador de la cuarta de Estudiantes, te agradecemos mucho. Felicitaciones por el gol y veremos qué pasa en la definición. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes. Muy amable. Bueno, aquí llegó Leo Zunzinski para darnos también. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La lluvia, no me acostumbro a la lluvia los domingos, a pesar de que... Usted quiere ser tranquilo que va a llover todos los últimamente domingos. Últimamente viene lloviendo seguido. Los primeros puestos en la cuarta, entonces. En cuarta división, hablamos de Juveniles B, obviamente. Estudiantes es el líder con 32, Temperley tiene 30, Atlanta tiene 29, Atlanta tiene un partido más que Estudiantes y Temperley, San Telmo tiene 23 unidades. Bueno, vamos con la quinta, entonces. Victoria de Sarmiento en la mañana de hoy... En Ensenada, 3-0 frente a Cambaceres. Flandre y Defensores quedó postergado. Estudiantes de Buenos Aires le ganó Colegiales 2-1. Ezequiel Ortelli, el gol de Colegiales. Jaimes y Vieira, los goles de Estudiantes. Talleres y Español juegan el miércoles. Acasoso le ganó puntos a San Carlos. Brown y Armenio empataron 1-1. San Telmo y Temperley empataron sin abrir el marcador. Y en Los Nogales, Comunicaciones, el puntero que no se baja de la punta, le ganó a Tristán Suárez 4-1. Luciano Nigro, 2 oportunidades. Nehuen Paz, Gabriel Hurt, los goles de Estudiantes. Y por último decir que en otro partido fundamental por la tabla de posiciones, esta mañana en el predio del Oeste, con goles de Faniza y Sanabria, Atlanta le ganó a Morón 2-0. En esta categoría, Comunicaciones es el líder con 31 puntos, Atlanta es el escolta con 30, a una unidad del equipo cartero. Estudiantes tiene 26, Defensores de Belgrano tiene 25. Antes de olvidarme, le quiero agradecer a mi esposa Astrid y a María Agustina que me permitieron estar hoy porque el auto no arrancaba y tuvieron un buen gesto, por cierto, para ayudarme. También a Pablo Marcello, a Mónica, a Victoria y a Lolo, también buenos amigos que seguramente están escuchando este espacio. Hablamos de la sexta división, empate Morón-Atlanta 1-1, Torrilla el gol del Deportivo Morón, victoria de Estudiantes como visitante 1-0 frente a Colegiales, Salinas el gol del conjunto de Caseros. No jugaron Flandria Defensores, Talleres y Español van a jugar el miércoles, a Casoso, como dijimos, le ganó los puntos a San Carlos, Brown le ganó a Armenio 3-0, Tristán Suárez a Comunicaciones por el mismo marcador, los goles de Tristán, Nieto, Montenegro y De Mayo. Y finalmente, en lo que fue el partido más importante de esta jornada de sexta división, porque jugaban dos equipos que están en plena lucha por la punta del torneo de esta categoría, jugaban San Telmo y Temperley en la auxiliar de Huracán, en la Quemita, en la cancha número 3, y fue victoria del Celeste. 2-1 ganó Temperley con tantos de Colona e Inigo, para la victoria entonces del conjunto del sur, que tiene en estos tres puntos una victoria fundamental, porque con dos partidos menos ha quedado a uno de San Telmo. Nos va a contar Leo entonces los primeros puestos en el torneo de sexta. En sexta el líder es San Telmo con 32 puntos, Temperley con dos partidos menos está a 1, 31. Brown y Tristán Suárez tienen 26, ambos tienen 13 partidos, uno menos que San Telmo, uno más que Temperley. 2-1 la victoria de Temperley. En línea el conductor técnico de la sexta división, Héctor Vidargui. ¿Cómo le va, Héctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos cómo fue el partido en la Quemita, era un partido muy esperado por los chicos, se jugaba bastante por la punta, terminó ganando Temperley 2-1, ¿cómo fue el partido? La verdad que un partido bastante duro, bastante parejo, nos pudimos poner en ventaja recién en el segundo tiempo, un primer tiempo, como te dije recién, duro, parejo, con mucho viento, y bueno, por suerte, si bien nos empataron ellos, pudimos ponernos ventaja nuevamente rápido y por ahí antes del empate quizás lo podíamos haber definido con alguna otra situación de gol que tuvimos, ¿no? Héctor, bueno, sabemos que es reiterado y justificado en muchos casos que el objetivo en las juveniles es la promoción de valores a la primera división, pero de cualquier forma no podemos negar que a todos nos interesa y nos motiva el tema de las posiciones, y en este sentido fue una victoria fundamental, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero estamos muy tranquilos nosotros. Yo agarré hace tres fechas y bueno, ya la sexta venía muy bien encaminada. Y por suerte hay muy buenos jugadores, se armó un muy lindo equipo. Y bueno, estamos ahí como dijiste vos, ¿no? Estamos a un punto, nos faltan dos partidos más por jugar que los demás, así que estamos bien y estamos muy tranquilos. Héctor, tenés una larga trayectoria en lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso como jugador. De hecho, hasta el año pasado tuviste la oportunidad de actuar en Temperley. Bueno, ¿cómo es este cambio de jugador a técnico? Aunque sean juveniles, creo que también hoy por hoy el nivel de los juveniles es muy exigente. ¿Cómo lo estás viviendo? Mirá, es algo nuevo, ¿no? Como bien vos dijiste, el año pasado dejé de jugar justamente ahí en el club después de 4 años jugando en primera. Y se me dio esta posibilidad gracias a la nueva dirigencia y a Walter Céspedes, que es el coordinador de fútbol, a quien estoy muy agradecido junto con el profe Mordacini. Y la verdad que sumando, ¿no? Sumando para el día de mañana, quién sabe. Hoy por hoy muy tranquilo, tratando de adquirir experiencia en esto que es nuevo para mí. Bueno, Héctor, felicitaciones por la victoria. Vamos a ver cómo transcurren las últimas jornadas de este apasionante torneo de sexta y estaremos en contacto seguramente. Bueno, cómo no, a su disposición estamos. Un abrazo. Bueno, seguimos con los juveniles B después de escuchar al técnico de Temperley en sexta. Hablamos de la séptima división, de la victoria de Atlanta 2-1 frente al Deportivo Morón en lo que fue la quinta, la Bohemia, del triunfo de Armenio que sigue como puntero 4-0 frente a Brown. A Casuso le ganó los puntos a San Carlos, a Casuso está en la segunda ubicación de la tabla. Defensores le ganó a Flandria 3-1, Estudiantes y Colegiales juegan el miércoles, Español 3, Talleres 1, y San Telmo como visitante le ganó a Temperley 2-1, fue postergado Comunicaciones Tristán. Aquí en séptima, en puntos no parece, pero sería cómodo líder si gana los dos partidos que debe Armenio, porque tiene 30 y 11 partidos jugados. Con 13 partidos jugados y 29 puntos a Casuso es escolta, Tristán Suárez y San Telmo tienen 26. Vamos a hablar de octava, Juveniles B, la victoria de Morón, 1-0 como visitante frente a Atlanta. Morón, por cierto, líder de la categoría, al menos hasta el miércoles, cuando juegue Colegiales, que postergó su partido frente a Estudiantes para ese día. Flandria de visitante le ganó a Defensores 4-2. Español y Taceres empataron sin convertir goles. Armenio le ganó a Brown 3-0. San Telmo como visitante le ganó a Temperley por la mínima diferencia. Él quedó postergado. Comunicaciones Tristán Suárez. Morón es líder con 30 puntos y 13 partidos jugados. Uno más que Colegiales, que tiene 27 unidades. Atlanta tiene 24, Armenio 23, San Telmo 22. ¿Algún viejo periodista, viejo en cuanto a la trayectoria, diría hola punteo para saludar a Defensores, que está en lo más alto de la tabla de la novena división, porque ganó 2-1 frente a Flandria, aprovechó la caída de Morón, que perdió 4-1 frente a Atlanta, y Defe está como único líder. Español y Talleres empataron 1-1, Armenio 3, Brown 0, Temperley 4, San Telmo 0 fueron postergados. Comunicaciones Tristán, Estudiantes y Colegiales juegan el miércoles. Defensores de Belgrano tiene 26 puntos aquí y la totalidad de partidos jugados. Morón, 26 es el líder, dijimos, Defensores de Belgrano. Morón y Español tienen 24, Armenio 21, Talleres de Remedios de Escalada 20. Hablamos de lo que viene y terminamos con el panorama de Juveniles B. El miércoles juegan Talleres frente a Español, el Social Español número 2, y ahí pegadito en la cancha número 3, Estudiantes Colegiales en séptima, octava y novena. Talleres Español juegan en las categorías grandes. Y el fin de semana que viene, 15ª jornada. La 15ª tendrá como protagonista Sarmiento Tristán Suárez, Comunicaciones ante San Telmo, Temperley ante Brown de Adrogué, Armenio ante Acasuso, Villa San Carlos con Talleres de Remedio de Escalada, Deportivo Español con Colegiales, Estudiantes de Caseros ante Flandria, Defensores de Belgrano ante Morón y Atlanta Cambaceres. Reiteramos que San Carlos no participa más del torneo. Completito el panorama de Juveniles B. Está más ampliado y más actualizado, por supuesto, en www.sabadogol.net. La tanda y nos metemos con los juveniles de la C y la D. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6-980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido, pero ni una de nada y mira por la ventana. No sea cosa que la lluvia se mande alguna mañana. Pocas cosas en su vida, unos discos, un canario y un montón de fotos viejas en la puerta del armario. La foto de Pedernera a punto de hacerse viejo, y la del pelado grillo en el centro del espejo. Alrededor de Bochini, los pibes como palomas, mirando como despacio una pelota de goma, mirando como despacio una pelota. Thank you. garrapiñada caliente. 2-0, 4-1, no tiene mucha importancia. Seguimos aquí en Sábado Gol con la actualidad entonces del fútbol juvenil de las categorías de ascenso, el encuentro a diario y el respaldo, por cierto, de la gente que sigue habitualmente www.sabadogol.net y que se entera de estas cosas con más tiempo, con más dedicación a cada una de las informaciones que lo que podemos hacer aquí en forma radial. Pero por cierto que es un buen complemento, tenemos la chance de charlar con jugadores, con técnicos, con dirigentes, algo que en una página de internet es difícil de plasmar. Bueno, eso lo podemos hacer aquí, y el resto, la materia informativa, con espacio y con bastante cobertura, está todos los días en la página de internet. Hablamos de Juvenil C, hubo una nueva jornada que se disputó, por cierto con algunas suspensiones, como es habitual. Hablamos de Berazategui, en cuarta el conjunto de José Tiburcio Cerrizuela le ganó a Riestra 6-0 en la cancha principal. Empate entre Lugano y La Madrid sin goles. Argentino de Quilmes le ganó a Claypole 3-0 como visitante. El Porvenir como local 2-0 a Excursionistas. Empate San Martín en Bursaco y Yupanqui 1-1. Por cierto, salieron los fallos de los incidentes de San Martín y Zacachipas y fueron duros, suspensiones de 6 jornadas a varios jugadores. Y bueno, en definitiva el tema ha quedado... Los testigos sabrán lo que habrá pasado porque las versiones son muy encontradas. ¿Únicamente sanciones a jugadores? En el fallo del tribunal sí, no lo tengo aquí presente, en la página está bien claro, pero duras sanciones. ¿No hubo suspensión de estadio? No, de hecho Zupanqui estuvo jugando en Bursaco. ¿Nada para las instituciones? Nada. No, al menos todavía no, quizás ha quedado pendiente algo. Hay gente que está bastante disconforme con el fallo, pero bueno, en definitiva es un tema que realmente ha quedado entre las dos partes, cada una con su versión, ¿no? Uh-huh. Quinta de la C, el conjunto de Víctor Morales, Berazategui le ganó a Riestra 2-0, La Madrid de visitante 2, Lugano 1, Claypole 2, Argentino de Quilmes 1, gran victoria del conjunto de Excursionistas que dirige nuestro amigo Roberto Polastrelli, 4-0 le ganó al Porvenir, Escabino 2, Sánchez y Lastra los goles del conjunto del Bajo Belgrano, San Martín y Yupanqui empataron en 3 goles, Brian Horta, Santiago Pérez y Felipe Fernández para Yupanqui, que empató sobre el final, ganaba San Martín 3-1 y el terapeo lo igualó faltando pocos minutos. En sexta división, zona A, Berazategui 7, Riestra 0, La Madrid le ganó puntos a Lugano, Claypole Argentino de Quilmes 2-2, Excursionistas 3, El Porvenir 2, Zupanqui de visitante con gol de Facundo Galván le ganó a San Martín 1-0. En cuarta, zona B, victoria de La Ferrer 7-1 frente a Centro Español, Argentino de Merlo 2, Juventud Unida 0, Midland 3, Puerto Nuevo 1, empate Ballester San Miguel 2-2. En quinta, La Ferrer le ganó a Español 3-0, Argentino de Merlo, Juventud Unida 4-0, Midland, Puerto Nuevo empataron sin goles, Ballester le ganó 2-1 a San Miguel. En sexta división, Argentino de Merlo le ganó a Juventud Unida 3-0, en tanto que Midland le ganó a Puerto Nuevo 2-1 y San Miguel visitante a Ballester 3-0. Hablamos de las categorías más chicas. Séptima de la zona A, Dock Sud Barracas empataron 1-1 hoy por la mañana. Berazategui de visitante le ganó a Riestra 1-0. La Madrid le ganó a Lugano 5-3. Argentino de Quilmes, que le ganó toda la jornada o todos los partidos de la jornada a Claypole, en este caso 2-0 en séptima. El Porvenir de visitante hoy en el Bajo le ganó 2-0 a Excursionistas. San Martín de Bursaco de visitante derrotó a Yupanqui 3-2. En octava, hay que decir que Victoriano Arenas, estamos esperando el resultado de Victoriano Arenas que va puntero, pero una gran victoria de Yupanqui, 3-1 frente a San Martín de Bursaco. Dock Sud 2, Barraca Central 1, Berazategui 4, Riestra 0, Berazategui también le ganó todos los partidos a Riestra y no recibió goles. La Madrid 4, Lugano 0, Argentino de Quilmes y Claypole 1-1. En novena, victoria de Berazategui 1-0 sobre Riestra. Barraca Central 2, Dock Sud 1, Argentino de Quilmes, Claypole empataron 1-1, Lugano de visitante en Devoto le ganó a La Madrid 1-0 y El Porvenir de visitante en el Bajo derrotó 3-1 a Excursionista. Finalmente, zona B, estamos con séptima, Argentino de Merlo 3, Juventud Unida 0, Midland 2, Puerto Nuevo 0, San Miguel goleó a Ballester 4-1, en octava Argentino de Merlo otra vez le ganó a Juventud Unida, 5-0 fue aquí. Mismo resultado para la victoria de Alem en la cancha principal de Atlas, 5-0 frente al conjunto de Rodríguez. Midland 1, Puerto Nuevo 0. Y finalmente en novena, Argentino de Merlo 4, Juventud Unida 0. Alem 3, Atlas 0, Puerto Nuevo y Midland empataron 0-0 y Victoria con goleada de San Miguel 7-0 frente a Ballester. El miércoles juegan completando la jornada en el Interzonal Liniers JJ Urquiza en un partido que promete ser muy interesante y que va a completar la jornada 10. La semana que viene se juegan pendientes. Dentro de 14 días se juega la fecha 11. La fecha 11 del torneo de juveniles C tiene en la zona A los siguientes enfrentamientos: Yupanqui ante Deportivo Paraguayo, Sacachispas ante El Porvenir, Excursionistas Victoriano Arenas, Canelas ante Claypole, Argentino de Quilmes con Lugano, General La Madrid ante Berazategui, Deportivo Riestra Barraca Central y Sportivo Dock Sud ante Liniers. En la zona B los partidos son los siguientes: San Miguel ante Midland, Puerto Nuevo Luján, Defensores Unidos de Zárate, Villa Dálmine, Ituzaingó ante Leandro N. Alem, Atlas Urquiza, Fénix ante Argentino de Merlo, Juventud Unida ante Deportivo La Ferrere y Centro Español ante JJ Urquiza. El Interzonal lo jugarán San Martín de Bursaco y Central Ballester. Gracias, Leo, como siempre. Un placer. El reencuentro del domingo a las 20:30 y en cada momento, porque para eso está Internet las 24 horas del día abierto y disponible, en cada momento en www.sabadogol.net. No diga así porque yo me lo tomo en serio lo de las 24 horas y en casa me quieren matar a las 6 de la mañana. El domingo 20:30, el reencuentro aquí en AM 1480. Gracias, hasta el domingo. Supongo que nadie se va del todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones.